quiero bailar con esta salsa que está que arde para el bailador que le gusta bailar. Pero que escuche esta salsa, es una mezcla de maraca tú, para el bailador así como tú, ay, pero con mucha actitud como tú. Y con el ranking, tan king, tan tiki, tan king, me voy a dar, porque esta noche me la voy a gozar. Yeah.